centros de exterminio, lugares de tortura y campos de concentración en la región de Tarapacá entre 1973 y 1990. Base aérea Los Cóndores, Alto Hospicio. Batallón logístico número 6, Pisagua, Iquique. Cárcel de mujeres Buen Pastor de Iquique. Campo de concentración de Pisagua. Campo de concentración en Camping Las Machas, Arica. Cárcel anexa, ex comercial, en calle Yungay, Arica. Cárcel pública de Arica. Cárcel pública de Iquique. Cárcel de mujeres Buen Pastor de Arica. Cárcel de Pisagua. Casa de Seguridad de la DINA y la CNI en calle Carrera Pinto, Arica. Club Aéreo de Iquique. Comisaría de Carabineros número 1 de Arica. Comisaría de Carabineros número 1 de Iquique. Comisaría de Carabineros número 3, Arica. Comisaría de Carabineros de Oficina Victoria. Comisaría de Carabineros en Pozo Almonte. Cuartel de Instrucción de Carabineros. Cuartel de Investigaciones, Arica. Cuartel de Investigaciones, Iquique. Dependencias contiguas al Teatro de Pisagua. Supermercado de Pisagua. Casa Gris, Iquique. Industria abandonada frente a la ex fábrica Citroën de Nun y Germán en Arica. Loteo Tarapacá Oriente, 7, Manzana 100, Arica. Prefectura de Carabineros, Santa María, sin número, esquina Juan Nue, Arica. Prefectura de Carabineros, O'Higgins, número 350, Iquique. Regimiento de Caballería, número 1, Granaderos, Iquique. Regimiento de Infantería, número 5, Carampangue, de Iquique. Regimiento de Telecomunicaciones, número 6, Tarapacá, de Iquique. Regimiento Motorizado Reforzado, número 4, Rancagua, de Arica. Regimiento Dolores, de Iquique. Regimiento Pisagua, de Iquique. Retén de Carabineros, en la Aduana Vieja, Iquique. Retén de Carabineros, Alianza. Retén de Carabineros, Pica. Retén Monte Patria. Tenencia de Carabineros, El Colorado. Sexta División del Ejército, calle Bolívar, número 312, al 3, 16, Iquique. Casa de la CNI, en Avenida Santa María, 2936, Arica, sector industrial. Casa de la CNI, calle Azola, en la parte posterior de la tercera comisaría de Arica. Casa de la CNI, camino a Azapa, sin número, parcela número 35, población San Miguel, de Azapa. Casa de la CNI, calle Esmeralda, Iquique. Casa de la Risa, de la DINA, en calle Orella 100, Iquique. Casa de la DINA, en calle Diego Portales, sin número, Arica. La mayor particularidad de esta casa era que, en el salón de entrada, había un letrero que decía: si lo sabe, cante, haciendo una parodia de un programa televisivo. El cuarto que se utilizaba para los interrogatorios y torturas se llamaba Estudio Q. Centros de exterminio, lugares de tortura y campos de concentración en la región de Antofagasta entre 1973 y 1990. Base aérea Cerro Moreno, Antofagasta. Campo de concentración de Oficina Chacabuco. Ocurrido el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas utilizaron Chacabuco como lugar de detención de prisioneros políticos. El sector de prisioneros fue delimitado con alambres de púas, minas antipersonales y torres de vigilancia, con personal armado con ametralladoras. La guardia rotaba entre personal del ejército, fuerza aérea y carabineros. Vigilando el campo, había un tanque que transitaba continuamente alrededor de este. Además, era frecuente que los sobrevolaran aviones en vuelos rasantes. Campo de concentración en Conchi, a 130 kilómetros de Calama, camino a Quillagua. Cárcel de Antofagasta, Antofagasta. Excede de la CUT, Antofagasta. Cárcel de Calama. Cárcel de Mujeres, Buen Pastor, de Antofagasta. Cárcel de Tocopilla. Casa de Tortura, en calle La Torre, 2192, Antofagasta. Comisaría de Carabineros, número 1, Antofagasta. Comisaría de Carabineros, número 2, actual Comisaría de Carabineros, número 3, Antofagasta. Subcomisaría Norte, actual Comisaría de Carabineros, número 2, Antofagasta. Comisaría de Carabineros, Avenida Granaderos, 2490, Lote A, Calama. Comisaría y Fiscalía de Carabineros, calle 21 de Mayo, 1666, Lote A, Tocopilla. Comisaría de Carabineros, Chuquicamata. Cuartel de Investigaciones, de Antofagasta. Cuartel de Investigaciones, de Calama. Cuartel de Investigaciones, de Tocopilla. Departamento B y G, de calle Bellavista, 3676, Antofagasta. Departamento B y C, de calle Bellavista, 3656, Antofagasta. Departamento C, D y H, de calle Bellavista, 3616, Antofagasta. Dependencias de la Gerencia del Cobre de Codelco, en Chuquicamata. Destacamento Militar de San Pedro de Atacama. Empresa Nacional de Explosivos, en AEX, Calama. Regimiento Blindados, de Antofagasta. Estadio Sokol, Antofagasta. Iglesia Divina Providencia, ubicada en Calle Mata, cerca de Avenida Argentina, Antofagasta. Fiscalía Militar, Gobernación e Intendencia de Antofagasta. Fiscalía Militar, de Tocopilla. Fiscalía Militar, de Calama. Grupo de Instrucción de Carabineros, en Avenida Mata, número 3211 al 3221, Antofagasta. Regimiento Lynch, Antofagasta. Regimiento de Infantería, número 15, actual Regimiento Reforzado, número 1, Topater, de Calama. Regimiento de Infantería, número 7, Esmeralda, Antofagasta. Regimiento de Telecomunicaciones, número 1, actual Batallón Logístico, Antofagasta. Retén de Pisagua. Retén de Carabineros Dupont, Calama. Retén de Carabineros, actual Tenencia de Carabineros, Baquedano. Retén de Carabineros, Mantos Blancos. Retén de Carabineros, Mejillones. Subcomisaría de Carabineros, Pedro de Valdivia. Subcomisaría de Carabineros, Tal Tal. Tenencia de Carabineros, María Elena. Centros de exterminio, lugares de tortura y campos de concentración en la región de Atacama entre 1973 y 1990. Capitanía de Puerto Chañaral. Cárcel de Chañaral. Cárcel de Copiapó. Cárcel de Mujeres, Buen Pastor, Copiapó. Cárcel de Vallenar. Cárcel Vieja de Copiapó. Comisaría de Carabineros, Chañaral. Comisaría de Carabineros, Copiapó. Comisaría de Carabineros, de Diego de Almagro. Comisaría de Carabineros, El Salvador. Comisaría de Carabineros, Potrerillos. Comisaría de Carabineros, Vallenar. Cuartel de Investigaciones, Chañaral. Cuartel de Investigaciones, Copiapó. Departamentos 14 y 23, de Avenida Enríquez número 430, Villa El Alba, Copiapó. Departamentos 34 y 42, de Avenida Enríquez número 480, Villa El Alba, Copiapó. Departamento 12, de calle Maipú, 240, Villa Los Abedules, Copiapó. Departamento 21, de calle Maipú, 208, Villa Los Abedules, Copiapó. Departamento 41, de calle Gana, 458, Villa Las Palmas, Copiapó. Departamento 41, de calle Maipú, 288, Villa Los Abedules, Copiapó. Departamento 41, de calle Maipú, 280, Villa Los Abedules, Copiapó. Casa, de la CNI, calle San Román 1290, Copiapó. Recinto DINA, en predio agrícola, del Regimiento Copiapó. Regimiento de Ingenieros, número 1, Atacama, de guarnición, en Chuquicamata. Regimiento de Infantería Motorizada, número 23, Copiapó. Retén de Carabineros, en El Salado. Retén de Carabineros, de Incahuasi. Tenencia de Carabineros, de Freirina. Tenencia de Carabineros, de Huasco. Tenencia de Carabineros, de Pueblo Hundido, actual Comisaría de Carabineros, de Diego de Almagro. Regimiento Yungay, en Copiapó. Centros de exterminio, lugares de tortura y campos de concentración, en la región de Coquimbo, entre 1973 y 1990. Regimiento Baquedano, de La Serena. Cárcel, de Combarbalá. Cárcel, de Illapel. Cárcel, de La Serena. Cárcel de Mujeres, Buen Pastor, de La Serena. Cárcel, de Ovalle. Cárcel, de Vicuña. Comisaría de Carabineros, de Illapel. Comisaría de Carabineros, número 1, de Ovalle. Comisaría de Carabineros, número 3, de Ovalle. Comisaría de Carabineros, de Salamanca. Comisaría de Carabineros, de Vicuña. Comisaría de Carabineros, Andacollo. Comisaría de Carabineros, Combarbalá. Comisaría de Carabineros, Coquimbo. Comisaría de Carabineros, La Serena. Comisaría de Carabineros, Vicuña. Cuartel de Investigaciones, en La Serena. Cuartel de Investigaciones, en Coquimbo. Cuartel de Investigaciones, en Ovalle. Penitenciaría, de La Serena. Prefectura de Carabineros, de Coquimbo. Prefectura de Carabineros, La Serena. Casa, de la CNI, en Avenida al Estadio, y calle Ramón Ángel Jara, número 765, La Serena. Casa, de la CNI, en calle Colo Colo, número 2001, llamado Casa de Piedra, en La Serena. Casa, de la CNI, en calle El Panún, Coquimbo. Recintos policiales de Andacollo. Recinto ubicado en Tierras Blancas. Regimiento de Infantería número 21, Arica, de La Serena. Retén de Carabineros, en El Tofo. Retén de Carabineros, en Tulahuén. Subcomisaría de Carabineros, de Los Vilos. Tenencia de Carabineros, en Canela. Tenencia de Carabineros, de Guayacán. Tenencia de Carabineros, en Monte Patria. Tenencia de Carabineros, de Paiwán. Tenencia de Carabineros, en Peñuelas. Tenencia de Carabineros, en Punitaqui. Tenencia de Carabineros, de Tomboy.